Bueno, nos alegra muchísimo recibir aquí en el estudio a Gaby Weber, una periodista, documentalista, militante, no sé, investigadora, alemana, pero muy latinoamericana ya también por su presencia, no solo acá, sino en Argentina, en Chile, en todos lados, pero sobre todo porque está interesada y porque está comprometida también con estas cosas. Buen día y bienvenida. No, gracias por la invitación. Bueno, temas tenemos muchos para hablar contigo, pero capaz que sería bueno que vos le cuentes a los oyentes de entrada por qué vos te interesaste en América Latina, una alemana de allá lejos, ¿por qué se interesó por América Latina? No, yo toda mi vida fui periodista, yo empecé a trabajar en eso en el 78, digamos profesionalmente, claro. Y siempre hice temas, tema grande mío fue la colonia Dignidad, que son estas esta gente, esos fascista no es la palabra, ese secta inmunda en el sur de Chile. Bueno, ese fue un tema grande, y las dictaduras, por supuesto, la lucha contra la tortura en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, eso fue un gran movimiento también en Europa, y yo lo acompañaba desde el punto de vista mío, periodístico. Claro. Inclusive, ¿qué sectores de la sociedad alemana o europea tenían vínculos con los golpistas? Es decir, fue un muy buen negocio venderle armas, venderle a Argentina, por ejemplo, centrales nucleares, y la derecha alemana siempre mantuvo muy buena relación con Pinochet, que fue el que acabó con esas ideas de la izquierda. Es decir, eso a mí siempre me parece que es importante dedicarse a la mugre en la propia casa y no sí. Ir más no lejos. De lejos. Pero además hubo vinculaciones, complicidades muy graves en cuanto a empresarios alemanes que señalaban a quién perseguir a esas dictaduras, ¿no? A sus propios trabajadores, Argentina, en algunos casos que vos investigaste. Ah, el caso Mercedes-Benz. Uh-huh. Pero Mercedes-Benz no fueron los únicos. Sí, aprovecharon la situación y avisaron a los servicios de inteligencia y a la policía, el fulano este, el fulano otro, que eran sindicalistas combativos, claro. Y lo denunciaban como subversivos, y entonces el resto del trabajo lo hizo después, digamos, la policía, claro. En Argentina lo hicieron desaparecer. Eso te iba a decir, desaparecieron. Sí, lo mataron, desaparecieron, sí. Sí. Sí. Bueno, pero ese vínculo entonces entre Alemania y uno dice Alemania, o decías si son fascistas o no son fascistas, ¿no? Los que se hicieron amigos de Pinochet, van pasando las generaciones, pero vos en algún momento decías aquellas ideas nazis como que perduran, ¿no? Y ahora estamos viendo florecer en Europa, florecen permanentemente grupos. Hasta partidos, gente que se presenta, claro, a las elecciones, ganan, a veces gobiernos chiquitos, de una intendencia, de una alcaldía, a veces bastante más que eso. Sí, antes de llegar a ese tema, quiero agregar algo al ¿sí? otro tema. Mira, no son solamente las empresas, por ejemplo, en las embajadas siempre hay un encargado, un oficial de los servicios de inteligencia, y su trabajo es mantener relaciones con los servicios locales. Es decir, en el caso de Alemania, lo que es la CIA en Estados Unidos se llama BND en Alemania, y tienen el encargado en Buenos Aires y es responsable para todo el Cono Sur. Y yo estoy haciendo en Alemania, en los tribunales, un juicio para sacarle toda la documentación por el periodo de la dictadura. Claro. Y, por supuesto, me dieron algunos papeles refiriéndose a los grupos guerrilleros, sobre todo en Argentina, pero también acá, Tupamaros. Es decir, bastante interesante. El juicio está pendiente, está todavía sin resolver, porque ir a los tribunales, los jueces no, como te digo, eso en forma cortés, no parece que son del lado del ciudadano o del investigador que quiere saber algo que es ya historia. Claro. Sino se ocupan mucho más la imagen del Estado, del gobierno, cómo vamos a admitir que eso pase. Además, esos son los argumentos de ellos. Hay que evitar que los de levantar el secreto, porque los servicios tienen que trabajar juntos globalmente en época del terrorismo de hoy. Eso es importante. Y bueno, estoy peleando ahí en los tribunales y es un largo camino. Tú hablaste del nazismo. Yo hablaba del nazismo, sí, de ese resurgimiento. No sé si está bien llamarlo resurgimiento, porque no sé si alguna vez dejó de estar. Claro, es la idea que alguna gente vale más que otros, que uno tiene más derecho que otros, que uno tiene derecho de consumir más que otros, que pueden comer más que otros, que pueden ocupar más espacio o terreno que otros, y lo justifican que tienen una cutis más blanco o que nacieron en el lugar X, es decir, ni siquiera lo justifican por algunos logros. Claro. No, simplemente eso es el racismo, eso es el fascismo, y eso es la ideología de ignorar todo lo que se podía hacer como acuerdos internacionales, las reglas de Naciones Unidas, que en una época la idea de Naciones Unidas fue bárbaro. Seguro. Fue muy buena. Hoy en día es una cáscara bastante vacía. Útil muchas veces, ¿no? Útil para, por ejemplo, Estados Unidos quiere hacer algo, pide el apoyo de Naciones Unidas. Sí, en algunas cosas hacen trabajos interesantes, las migraciones, ayudan a víctimas, pero no buscan soluciones globales como una economía global más justo. Claro. Eso no están. ¿Y por qué te parece, Gaby, que es una etapa en la que han crecido esas expresiones políticas en Europa, por ejemplo? ¿Qué es lo que ha permitido que eso crezca en su apoyo, en su base de apoyo en la gente? Mira, Europa ha tenido en los años 50, después de la guerra, 60, 70 todavía, inclusive en los años 80, épocas muy de mucho bienestar, de crecimiento, todo relativo, es decir, siempre había distancias sociales y eso, pero a los pobres también ellos tenían la idea, trabajando bien, estudiando, pueden avanzar, pueden tener una vida mejor para sus hijos. Y eso se acabó. Es decir, ustedes acá en América Latina quieren emigrar a Alemania porque piensan que allá está el paraíso. No, ese tiempo terminó mucho. Hay mucha gente que inmigrantes de Asia, de los países orientales, que ahora están haciendo los trabajos sucios que los alemanes no querían hacer, y sobre todo ahora en época de crisis. En Alemania las distancias sociales se están agrandando muchísimo, muchísimo. Y los vivir pobre en Alemania con un plan... O sea, los ricos más ricos, los pobres más pobres. Exactamente. Y políticamente casi nadie se ocupa y escucha las voces de ellos. La izquierda no, están en el parlamento resolviendo sus propios problemas. Los sindicatos grandes son muy burocratizados. Se ocupan de la gente con trabajos, pero hay mucha gente que no, ni siquiera tiene un laburo estable. Y entonces lo que se hacen, como fingen de ser el que escucha al pobre, es la derecha. Cuando hablas de pobres, ¿son los inmigrantes o hay alemanes pobres? No, me refiero a los alemanes pobres. Los inmigrantes saben cuando migran, le toca una parte... La más dura. La más dura, sí. No, me refiero a los alemanes que ahora viven en situaciones que no pueden pagar el alquiler. ¿Hay más pobres en lo que era el este antes o en los dos lados? Hay más, los sueldos no, todavía no son iguales. Se paga menos en el este que en el oeste, que antes era la parte capitalista. Hay menos inversión. Y los puestos de dirección están todos ocupados, casi todos ocupados por gente de la ex RFA. Claro. Entonces la gente se siente como que eso no ha sido una reunificación, sino simplemente vino el, digamos, la parte capitalista de Alemania, una anexión y las reglas de ellos, porque había cosas positivas en la parte de la RDA, en la parte social, en la parte con claro. las mujeres, se olvidan, es decir, ya no valen y no son reconocidos. Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta de la pausa seguimos conversando, y la pregunta que planteábamos, ¿no?, cuando invitábamos a Gaby, la izquierda, qué pasa con la izquierda en Europa, los movimientos sociales, todo esto, después de la pausa. Bueno, están llegando mensajes que tienen que ver con muchas cosas. Hay uno que es una foto, dice Liceo Francisco Bauzá, Lucas Oves y Avenida León Ribeiro, tiene un pasacalle en la puerta que dice no al cierre del nocturno, la lucha en la enseñanza. Miguel del Estadio Charrúa dice para empezar la jornada con humor, si Donald Trump sospecha de fraude debería pedir asistencia al VAR. Y Juan Gabriel de la Guada dice que el motor fue, es y será la lucha de clases hasta que se extinga. Obama y Biden son políticos. Trump y Tabaré Vázquez son empresarios, dice Gabriel. Hay un audio de Carlos Amir. Mi saludo, María de Los Ángeles, para la entrevistada Gaby Geber, a quien tuve oportunidad de conocer en Asunción del Paraguay junto a Mario Tito, en la búsqueda de un personaje siniestro, por eso ya el traidor, al cual ella intentó entrevistar de alguna manera. Pero la importancia de esta gran alemana que viniendo a nuestras tierras se ha metido en causas justas del lado de los trabajadores y del lado de los pueblos latinoamericanos. Seguí muy de cerca el caso justamente este de la Mercedes-Benz en la Argentina, cuyos miembros de seguridad, hasta que llegó un grupo de tareas, mantuvieron apresados a 11 dirigentes sindicales. Además, allí, hasta donde se constató, algunos dirigentes sindicales vinculados de la propia UOM al servicio de la empresa y de la represión. Bueno, abrazo fuerte para la misma y felicitaciones por la entrevista. Bueno, Carlos Amir, entonces, Sí, pasemos todos los contactos. Gaby, qué bueno, ¿no? Porque fuimos a buscar un ex traidor del MLN en Paraguay. Exactamente. Que saltó por los... Piris Budes. Piris Budes, eso es el nombre. Piris Budes, que está ahora en Rivera, sí, o en Santana de Libramento, no sé, por ahí en la frontera, sí, ¿no? Que estaba escondido en Paraguay, estaba escondido, y con otro nombre. Infiltrado a la izquierda paraguaya. ¿Todavía? Sí. Todavía militando en su época con eso. Bueno, por eso digo, si habrá temas para conversar Pires contigo. Pires, sí. Sí. No tenía acordaba. Otro nombre y apareció allí, lo descubrieron. No sé si tenía otro nombre. Se había puesto otro nombre, sí. Ahí se había puesto otro nombre. Sí, pero saltó por los archivos del horror. Exactamente, de sí. Paraguay. Gaby, dejamos planteado esto de la izquierda, ¿no? En Europa. ¿Cómo ves a la izquierda en Europa? ¿Dónde está la izquierda en Europa? ¿Dónde está la izquierda en el mundo? Ay. Bueno, yo ahora pasé 6 meses en Berlín, recién volví, y mira, la izquierda, la protesta en Europa, yo creo que acá no es diferente, pero la protesta en Europa siempre fue ligada a la generación de los 68. Es decir, las ideas de aquella generación que rompía con todo, con el lastre de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Tienes que tener claro que toda la administración pública en ese momento era lleno de nazis. Todavía, y entonces eso fue una gran rebelión, y la protesta, la crítica, la masa crítica, pensar diferente, es todo ligado a la izquierda. Sí. La izquierda, no necesariamente a una izquierda comunista, por la cercanía a los países del socialismo real, que para esa generación no fue, digamos, la imagen para seguir. De ninguna manera, fue una izquierda nueva. Después empezó el movimiento de las mujeres, el movimiento muy fuerte ecologista, y de ese movimiento nace el Partido Verde, sí, que fue un partido antisistema que rompía al inicio, sí, con las reglas de la política. Dijeron, vamos a rotar los puestos, no vamos a aceptar esos privilegios en los sueldos, en las jubilas. No, fue, al inicio fue ha roto las reglas de la política burguesa, para decirlo de, sí, alguna manera. Bueno, después vino la reunificación y ahí un poco cambió bastante. Primero porque económicamente ya las cosas, ya en el marco global había surgido otro poder, que, sí, son todos los países asiáticos, con China, la República Popular, primer lugar. Es decir, si vos hoy tú querés comprarte un auto bueno, no tenés que tener necesidad de comprarte un alemán, un auto alemán. Podés comprarte otro, de otra, claro, marca y de otra región. Eso cambió totalmente. Y hoy en día, mira, la izquierda entró al Parlamento, y el parlamentarismo es una máquina de destruir personalidades, es decir, inclusive personalidades que lucharon, que tenían ideales, que yo lo conocía, te puedo, sí, dar fe que es eso. Que hablas de hace cuántos años, que aparecieron hace cuántos años. Y en los años 90 fue ya, ahí, terrible, está, ya empezó a ser sucio la política, huh, esa. Y se acostumbraron que estar sentado en el Parlamento es muy cómodo. Calentito en invierno, fresquito en verano. Y todos los meses vienen miles de euros a tu cuenta bancaria y tienes jubilaciones hasta el resto de tu vida. Claro. Y vienen los periodistas y te piden una opinión, aunque sos un tonto total. Sí. Igual te preguntan, vos te sentís importante, el ego crece. Claro. Y vos, sí, ellos cambian lo que es el concepto del gobierno, lo que es el concepto del poder. Pero bueno, eso le pasó. Sí. Y lo siguen haciendo con nuevos movimientos sociales. Es decir, ahora tenemos desde hace un año Fridays for Future, los jóvenes. Cierto, cierto. Sí, y a los dos figuras más importantes en Alemania ya le ofrecieron... Partido Verde, por favor, vengan a nuestra fila, puede ser diputado. Bueno, y muchos aceptan eso y ya se sabe cómo, sí, termina eso. Van a terminar como burócratas. Y hoy el Partido Verde, en muchos departamentos en Alemania, son gobierno. Y hacen exactamente lo mismo que hace la socialdemocracia, la derecha. Muy probable que el próximo gobierno va a ser los demócratas cristianos, que son la derecha en Alemania. Claro. Con los verdes. Y se entienden muy bien. Sí. Un poco, son los hermanitos jóvenes. Sí, eso probablemente es lo más probable para las elecciones en Alemania. Y la izquierda tradicional, inclusive lo que eran excomunistas, uh-huh, ahora con la pandemia, fueron los que más llamaron para la represión, para el Estado, para el lockdown, para la policía. Y lo que tenemos en Alemania ahora, yo estuve y fui a filmar, hablé con ellos, me fui con los manifestantes, es un movimiento joven, nuevo. Yo diría la mitad de los que van ahí, que protestan, son gente decepcionada de la izquierda, sí, que de alguna manera no tienen patria ideológica, pero vienen de ese lado. El 40% son gente, vamos a decirlo, intelectualmente no más simples, sí, pero que son las víctimas ahora en la pandemia, que víctimas que no pueden ejercer su profesión, trabajan a cuenta propia, no saben cómo sobrevivir, que un político que hace esas decisiones no le tocan. claro. Perdón, su culo. Claro. Sí. Me rompo la palabra. Pero a uno que trabaja, cuenta propia, un freelance, que no puede hacer eso, lo otro, tienen problemas de sobrevivencia y no es que el Estado se hace cargo. Claro. Entonces ellos tienen miedo y se van. Y hay un 10% que sí, yo pienso que es la derecha que ve una posibilidad de captar votos y captar gente y llevar a su campo. Y en esa situación, cuando yo estuve en una manifestación con toda esa gente y al lado había una pequeña contramanifestación de, vamos a decir, 30 personas, los otros eran 80.000, los otros 30, y llamaron afuera los nazis. Y le contestaron, pero nosotros también estamos contra los nazis. Fue horrible porque se crea un vacío ideológico. La izquierda deja ese movimiento que está creciendo, lo deja prácticamente para que entre la derecha ahí. Y la derecha ve la posibilidad del momento, no son tontos. Entonces, para mí es una situación muy difícil. ¿Cuáles son las medidas? Tenemos que hacer una pausa, pero por lo menos que nos resuman las medidas que está tomando Alemania, qué restricciones han hecho, o quizá ahora en el verano, como está pasando con varios países, están tomando medidas más duras, Gaby, respecto a la pandemia. ¿Qué limitaciones está teniendo la gente? Mire, yo pasé todos los 6 meses de verano en Berlín ahora. Uh-huh. En esos 6 meses había muchas infecciones, pero no había muertos o casos graves, muy pocos, prácticamente no son significativos. Igual seguían con el pánico. Uh-huh. Ahora Alemania entra en invierno, por supuesto, la gente tiene gripe, tiene bronquitis, se va a hacerse un test, cuando más test hay, más personas dan positivo. Hay muchas infecciones, pero yo creo que se tendría que distinguir lo que es una infección y lo que es una enfermedad. Y todavía Alemania no entró a una crisis que no hay más camas en los hospitales, no es así. Se prepararon bastante bien y creo que pueden, digamos, enfocar el problema. Pero ya empezaron con restricciones, cierran los restaurantes, cierran los gimnasios, la gente no se puede reunir, todo. En realidad pueden trabajar y nada más. Bien. Tenemos que hacer otra pausa y venimos enseguida. Bueno, obviamente ninguno de los temas lo terminamos, ¿no? Les damos vuelta y tenemos opinión, pero daría para profundizar mucho más. Pero en esto de la izquierda y de lo que pasó en Europa con la izquierda y los movimientos sociales, siendo así grosero, ¿no? Estaba la etapa de aquellos partidos de la izquierda tradicional, el Partido Italiano, los españoles, bueno, todo aquello. Después vino la etapa en que los partidos políticos no servían y empezaba por el lado de los derechos de las mujeres, el ecologismo, todo eso. Después vino la onda de los partidos verdes y ahora no sé en qué etapa estamos. ¿Qué buena pregunta vos? Buena pregunta. Pero se los tragó, eso se lo va tragando, es como una máquina que viene tragando todo esto, ya no más viene esto que es lo nuevo y ya se lo tragó también y viene otra cosa. Sí, un apunte dentro de eso que dice Ángel, que yo me acordaba cuando vos llegaste ahora y me puse a pensar. Acá una época en los mediados de los 90 en que se transformó en una referencia para el Frente Amplio el primer ministro, el canciller alemán, Gerhard Schröder. Ah, el más corrupto de todos. Cuando se empezó a hablar de como una tercera vía, vos recordarás, Gaby, acá lo tomaron como referencia Gargano, Reinaldo Gargano, que decía fue el líder socialista. Sí. Decían que había que mirar hacia hombres como Schröder. Después estaba Tony Blair en Inglaterra. Ídolo. Claro. ¿No? Sí, ¿qué pasó con él? Bueno, Schröder es especialmente un tipo muy odiado, inclusive de la propia socialdemocracia, porque fue él que, bueno, hoy en día es un gerente de la Gazprom de Rusia, tipo que le reprochan corrupción en gran medida, y que fue él que hizo todo el sistema, digamos, contra los pobres, que está vigente en gran medida hasta hoy en día. No, Schröder es de lo último de la socialdemocracia. Si me hubieras dicho Willy Brandt, esa figura vieja, pero no, Schröder, no, ni lo menciones en Alemania. No, inclusive lo que hace la socialdemocracia y otros partidos, ellos tienen fundaciones políticas que tienen muchos millones, millones y millones de euros del Estado alemán. La izquierda inclusive tiene una fundación Rosa Luxemburgo y no está... Cuando decís la izquierda, ¿qué partido es? El partido La Izquierda, que se llama La Izquierda, que sí. Y no está reglamentado por ninguna ley, es decir, como están en el parlamento y son los dueños de la caja, sí sirven. No hay ninguna ley que regula eso. Inclusive, yo tengo muchos juicios pendientes, siempre es por lo mismo. Yo soy periodista, yo quiero las informaciones públicas contra los servicios de inteligencia, contra las empresas, todo. Pero tengo uno que es contra la Fundación Friedrich Ebert, que actuaron en todo una movilización que yo hago para ampliar los derechos de los investigadores, de los ciudadanos, para tener acceso a la información pública. Ellos se tomaron un abogado en contra de la derecha, abogado conocido de la derecha, para hacer un estudio contra mi posición legal. Eso después fue entregado a la Corte Suprema, Corte Constitucional en Alemania. Bueno, yo hice un pedido de información a la fundación y quería saber cuánto le pagaron a ese abogado, porque es dinero público. Bueno, se negaron a contestarme, dicen, sí, somos de financiación público, pero somos una entidad privada y estoy perdiendo. Ahora esa causa está pendiente en la Corte de Derechos Humanos en Estrasburgo. Vamos a ver si los jueces europeos. Bueno, ese es un caso muy especial. Pero esas fundaciones son como, es una diplomacia paralela a la diplomacia, digamos, normal que claro, tenemos. Sí. Y ahí los partidos políticos hacen lo que quieren porque no tienen que rendir cuenta a nadie. A los ministerios sí, pero son de ellos, es decir, son sus correligionarios. No tienen que rendir cuenta al público. Claro. Y entonces eso es muy práctico. Normalmente todos los políticos que ya no sirven para nada, le dan un puesto alto en las fundaciones, lo mandan a otros países, todo eso, pero no, para mí, en una democracia, eso se tiene, es decir, si quieren tener una fundación, que se lo financien ellos, los partidos. Claro. ¿Por qué tengo yo que financiar con mis impuestos un partido X? No hay ninguna razón, pero como están haciendo las leyes, en ese caso ni siquiera hicieron una ley, están cerca de la caja y meten la mano. Claro. Ahora, eso está extendido por todo el mundo, porque está dentro de esos países del primer mundo, digamos, pero después en la relación con el tercer mundo son unos tentáculos muy silenciosos, de bajo perfil. Desde ahí inciden en partidos, en movimientos sociales, en sindicatos, trasladan su matriz ideológica, digamos, también. Sí, y acá muchos, no sé, cuando hay una campaña, también gente de la base golpean la puerta a la Fundación Rosa Luxemburgo o a la de los Verdes y dicen, ay, muchachos, no pueden financiar el volante X y nos regalan $2,000. $2,000 para esas fundaciones son manices, son nada. Entonces, pero así quedan bien. Entonces, mantienen sus contactos a todos los sectores, actores sociales en los países, contactos que a lo mejor la embajada no lo puede mantener. Entonces, a través de las fundaciones, tienen más contactos con los actores sociales y políticos en los países. Está saludando un oyente aquí, Adrián de la Curva, que dice, es muy buena la entrevista con la compañera alemana. La tiene re clara el papel de la socialdemocracia y de los mencheviques de todos los tiempos y el pragmatismo o lo que hay, no sé qué dice, es para fortalecer el capitalismo y relegar los ideales socialistas. Es un honor tenerla acá después de que el fascismo aniquiló, dice, bueno, millones de luchadores contra la barbarie, felicitaciones, abrazo grande a todos. Un oyente que siempre, mientras está trabajando, está escuchando. Mire, la gente vive del Estado y del sistema actualmente, los parlamentarios, y las ideas que han tenido al inicio, y algunos idealistas había en una época, sí, ya se fumaron, se aspirinaron. Y todo lo que surge como nuevo, como novedoso, rápidamente desaparece. Yo qué sé, vos ves cosas de España, ya ni los nombres terminás recordando, Unidos Podemos, no sé, todos los nombres, sí, aparecen en la televisión, una mujer que da de mamar a su hijo en el Parlamento, a los 6 meses ya aquello se lo tragó el sistema, ¿no? Se sí, lo traga rápido, desaparece mucho más rápido todo. Sí, en Argentina hubo en una época un dirigente, un diputado, Luis Zamora, me acuerdo del nombre, y él en un momento dijo, ¿cómo voy a aceptar una jubilación de privilegios? Y renunció. Sí. Y eso fue en los años 90 y a pocos años... Era el que vendía libros, me parece, sí, Zamora, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vivía normalmente de lo que trabajaba. Uh-huh. Sí. Y bueno, esas jubilaciones de privilegio en Argentina no existen más para los parlamentarios. Es decir, si alguien empieza a renunciar, a denunciar esos privilegios, bueno, en algún momento desaparecen, pero en Alemania, no, los diputados de izquierda andan en Porsche, Mercedes-Benz, el jefe de Estado en el sur dice, ¿cómo voy a andar si no en un coche de Mercedes-Benz? Claro. Y es de los verdes. Tenemos que ir redondeando, pero Gaby, para la gente que está escuchando, uno piensa en las generaciones más jóvenes, ¿no? Que ha escuchado hablar de las glorias de la izquierda de otros tiempos, de grandes dirigentes, de pensadores, de ideas muy fuertes, de sacrificios de muchos militantes. ¿Cuál es el mensaje hoy? ¿Por dónde se da vuelta esto? ¿Cómo empezar a ver un amanecer, ¿no?, en todo esto? Mira, todos los logros que estamos viviendo nosotros ahora lo tenemos gracias a las luchas de esta gente. Las ideas no eran falsas. Ellos se dejaron comprar y entraron en el problema de la corrupción política. Sí. Si lo hubieran quedado afuera de los parlamentos, trabajando, manteniéndose, digamos, con su trabajo y siguiendo militando por sus ideas, ahí no hay el problema. Y hay personas también de esa manera. Las ideas no estaban equivocadas. No, de ninguna manera. Pero después se transformaron en algo... siguen con las mismas consignas hoy, esos partidos de la izquierda. Pero como la gente normal sabe, ay, me cuentan de derechos humanos, pero ellos tienen un puesto en la Secretaría de Derechos Humanos, tienen 2 secretarios y un chofer. Entonces, cuando uno trabaja para derechos humanos, en la causa Mercedes-Benz lo hice, yo siempre tuve que declarar, mira, no tengo ningún puesto, yo trabajo toda mi vida freelance, no tengo nada que ver con esa gente del kirchnerismo que compró todo el movimiento fuerte en Argentina de derechos humanos, con grandes figuras que hicieron mucho. Hicieron una vez un juicio a los comandantes. Sí. Hay que cobrarse esas cosas. Sí, claro que sí. Y bueno, hoy en día son todos, cobran todos. Y las ideas se ensucian con eso. Eso es el peligro. Bueno, pero vale la pena, hay que luchar para cambiar esto, ¿no? Hay que emprender el camino. Hay que romperlas. Hay que romper, sí. Bueno, vamos a quedar en contacto contigo, Gaby, si nos permitís, presencialmente, no sé, por mensaje, por lo que sea, pero mantenernos en contacto, ¿no? Muchas gracias por la invitación.